Entre toda la industria que ha surgido a partir del invento de Gutenberg, de la imprenta, toda esta vorágine de libros que hemos tenido desde entonces, que es de 700 más o menos, hay tres libros que son los más bravazos, nadie va a vender más que ellos, ¿no? El primero es la Biblia, obviamente. El segundo es El Capital de Marx. Y el tercero es una obradita que creo que no llega ni a las 100 páginas, que se llama, traducido al castellano, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Y es lo caso porque los psicólogos, bueno, los que quieren conocer todo lo que tenemos dentro de la cabeza, han utilizado las cosas de Antoine de Saint-Exupéry para conocer cómo es la psicología de los aviadores. Yo, si poseo una flor, puedo cortarla y llevarla. Pero no puedes cortar las estrellas. Porque acá el loco era aviador, ¿no? Y precisamente a partir de una experiencia que tuvo de caerse en el desierto y que se le malogró el avión, es que escribe El Principito. Yo poseo una flor que riego todos los días. Y es útil para mi flor que yo la posea. Pero tú no eres útil a las estrellas. Su extraordinaria obra es imperecedera como pocas. Resulta inclasificable. No perteneció a movimiento, escuela o corriente literaria alguna. No frecuentó ningún círculo artístico y siempre fue un aviador y amigo de aviadores. Su prosa, fina, clásica y sencilla a la vez, ofrece la hondura de un pensamiento que se forjó en las alturas. Estamos hablando de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, una obra que inicialmente se pensó que era para niños, ¿no? Por los dibujitos y tal, pero que por la aproximación que hay a cada uno de los personajes que caracterizan la normalidad, en realidad, es que se me para haciendo exégesis, interpretaciones y tal, pero en realidad es una muy, muy buena obra. Este tío muere a los 44 años, es francés, y lo bacán es su muerte porque muere como un aviador volando. Pata sale para dar un reconocimiento ahí en el mar, un reconocimiento aéreo, y ya se le acaba la gasolina y se cae al lado. Y volvió a repetirse. Yeah.